Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de Nosotros y los medios. Bienvenidos al programa número 147, ya el segundo programa de verano. Mientras los Gustavos siguen panza arriba en algún lugar de la Argentina, yo sigo aquí pagando el derecho de piso, como dicen vosotros, a cargo de la temporada veraniega y con la esperanza de que me integren definitivamente al equipo que conduce este prestigioso programa. ¿Vos me ves? Mi nombre es María Concepción Velasco y os voy a acompañar en este Nosotros y los medios número 147 correspondiente a hoy, sábado 11 de enero de este flamante año 2014. ¿Vos me ves? Si vosotros queréis comunicaros con quienes hacen este programa, escuchad atentamente. Si usted lo que quiere es comunicarse por mail con nosotros, puede hacerlo a nuestra dirección de correo electrónico, que se trata de nilmedios@gmail.com. Como dijo, nilmedios@gmail.com. Pero también puede hacerlo a través de nuestro afamado y nunca bien ponderado Facebook. Que nosotros estamos allí llamándonos Nos los Medios. Claro. Así nos encuentra. Nos los Medios en Facebook. Si lo que quiere es escuchar programas viejos o incluso este, pero dentro de un rato, puede hacerlo en nuestro blog. Porque también tenemos blog. Nosotros no nos privamos de nada, vea, mire. Nuestro blog puede buscarlo como Nil Medios, nuevamente nylmedios.blogspot.com. Pero también tenemos Twitter, oiga, diga. También tenemos Twitter, puede hacerlo a @nilmedios. Ahí nos encuentra en el Twitterío y nos dice todos los impropidios que usted quiera desgranar a través de sus dedos veloces en el teclado. Informadas que fueron las distintas vías de comunicación, empecemos pues con el programa, que como los oyentes fieles lo saben, siempre lo hacemos con efemérides correspondientes al día de la fecha. Un día como hoy, pero de 1951, hace exactamente 63 años. Nacía en Córdoba un niñito, seguramente feucho, que fue bautizado como Juan Carlos Jiménez Rufino por su madre salteña y su padre tucumano. ¿Me ves? En sus juegos infantiles a él le gustaba decir que era Tarzán, pero sus amiguitos en broma le decían que no era el rey de los monos sino la mona Chita. ¿Me ves? Ese es el apodo que lo acompañó durante toda su carrera artística. En su provincia y en buena parte del país, cuando alguien dice la mona no necesita aclarar nada más, se trata de Carlitos la Mona Jiménez. Desde los 15 años que canta la música del pueblo cordobés, lleva editados 84 discos y ha vendido más de 3 millones de copias. Y le ha alegrado la vida a varias generaciones de argentinos con canciones como estas que no faltan en ninguna fiesta. Con una agujita de oro te descorazonaré. Me miras, te miro, me gustas mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me miras, te miro, me gustas mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida fue mi pecho como una rosa. Te llevaré. cuarteto donde está. Ahí nomás. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te llevaré. Y cuando tu boca me tira piquitos, yo sigo gozando y te quiero mimar. Y cuando tu boca me tira piquitos, yo sigo gozando y te quiero mimar. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida fue en mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida fue en mi pecho como una rosa te llevaré. Toda América, de pronto sacamos este tema, que fuimos a Cosquín y fuimos echados como un perro, porque se, más de 100.000 personas estaban en Cosquín esa noche. Copamos todo, se quedaron sin choripán, se quedaron sin locro, sin vino, sin soda, sin nada. Eran las 10 de la noche y todos los medios que se acoplaron pusieron la noche negra de Cosquín. ¿Por qué fue la mona Cosquín? No tiene que ir nunca más, y no fui nunca más, pero sin querer me abrieron las puertas de todo el país y así se vino que se está nota de vida. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para beber. Díganme, solo quiero saber. Vamos, todos. Tomado todo el día, todos quieren. Oh, más fuerza, más huevo. Todo el mundo está. Oye, nena, me quiere decir. Porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto. Y si no hay vino no podemos cantar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado toda la vida? ¿Quién todo? Se ha tomado toda la vida. Tomado toda la vida. Para la guardaespaldas de la fotógrafa. San Martín para los patos. Para la flor. Para la flor de Montaboy, ahí le mandamos un beso. Para sus primas, para las González, Montaboy, para la flaca Juan, de José de Azulía. Y para su novio, para el Tito de Oña. Para el alto Veneza, primera vista. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para beber. Díganme, solo quiero saber. Todos, que se ha tomado todo el vino. Que se ha tomado todo el vino. Que se ha tomado todo el vino. Oye, nena, ¿me quieres decir? Porque no puedo ya calmar mi sed.